Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. ¿Va? ¿Vamos? ¿Vamos? Arranca Colgados del Aire. Aire, amigos, que arranque Colgados del Aire nomás. 20:01 en la República Argentina de este 16 de marzo. ¿16 de marzo ya? Ya 16 de marzo. Típico comentario de ascensor, ¿no? Después del clima viene ese. 20:01 no me gusta, yo quiero puntualidad. Pero la puntualidad. A mí me dijeron que empezábamos a las 20, así que yo me retiro. Bueno, listo. Perdí un minuto de mi vida. Bueno, no, no lo perdiste, estabas compartiéndolo con nosotros. Ah, bueno. Bueno, acá. Perdón. Porque nosotros existimos cuando no estamos al aire. ¿Sí? Sí. Se lo aviso a todos los que nos están escuchando, ¿no? Es verdad. Tenemos vida aparte de la radio. Sí, es verdad. Pero no, no hablemos de eso. Ni hablemos de la panadería de la UNU. Nos empiezan a perseguir los paparazzi después. Sí. ¿Cómo les va, Colgados? Ahora sí hablas. Ah, ¿viste? Cuando te decimos, a ver, arrancamos el programa, decís no. Martín, no estás en la capital. Qué lindo. ¿Cómo le va Graciela del otro lado que nos está operando? Erika desapareció, se dio la fuga. Ahora vuelve, tuvo un problemita. Dijo arranca colgado y salió corriendo. Le pasa a mucha gente eso, ¿eh? Sí. Bueno, del otro lado también tienen vida, che. No claro, viven, sí, sí. Qué cosa, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, un programa más, el 31. Eso quería saber. Bonus 31, track. Sí. Y para mí lo del sábado pasado fue un bonus track, como dijo bien Lauro. ¿Ves que haces cosas mal y cada tanto no bien? Gracias, Graciela me apoya. Es difícil estar acá con los tres chicos. ¿Eh? Ahora, ¿por qué hablamos del sábado pasado? ¿Qué pasó el sábado pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Radio abierta, cerrada. Radio. Sí, una radio encerrada. Una radio abierta encerrada fue. Sí, estuvimos acá en el estudio porque llovió mucho. Nosotros alcanzamos los paraguas, si no, seguíamos allá, pero. No, bueno, yo llevé un par de las sombrillas de las viejas, la que, no las que ahora que son todas finitas, de las de tela, sí, que claro, se mojaban todo y hasta que te caía una gota abajo, hasta que lograba chorrear, pasaban 6 horas de lluvia. Tal cual. Porque eran totalmente. Bueno, no había muchas de esas, así que tuvimos que correr hasta la radio y hacer el programa abierto acá. Igual quiero destacar que Diego le había sacado o había conseguido una funda de su cama, de su colchón. Para ah, tirar todo arriba de los equipos. Qué bárbaro, esa es actitud. Eso es ponerle el pecho. Sí, sí, sí. Se desvive por la colectiva y está muy bien. Bueno, fue una radio abierta cerrada, pero igual fue una radio amena. Nos mezclamos con otros programas, estuvo bueno. Estuvimos con los colegiados. Sí, vos te quedaste mucho tiempo. Yo me quedé después con los colegiados estuvieron con nosotros también. Sí. Estuvimos con Daniel también. Es verdad. Sí. Con el Homero Manzi. Presentando el primer capítulo del radioteatro de Homero Manzi. Sí, muy bueno. Sí, fue un programa, creo que lo hablamos otro día, sábado raro. Fue muy raro. Fue un programa de sábado. Sí, tuvimos chicos en el estudio. Es verdad. Picadillo Kids. Hubo un niño. Sí, la verdad. Es un lindo programa, está colgado, así que escúchenlo. Escúchenlo, aparece como radio abierta y se mezcla con todo, con esto de que decíamos el radioteatro y con el pase con los colegiados. ¿Y dónde lo pueden escuchar o bajar? En www.lacolectiva.com.ar. Y eso sí, obviamente, además de paso. En este momento. Claro, o por la 102.5 de la radio. Y además, les digo, ya que estamos de paso y pasamos todos los datos de los chivos, escríbanos cualquier cosa que quieran por Facebook o a colgadosdelaire@gmail.com. Así es, nos Gmail. Pueden llamar por teléfono, el que quiera también salir al aire y hablar con nosotros. Eso me. Tuvimos gente hablando con nosotros, no fue una situación del todo feliz. Claro. Vamos a decir la verdad. Hace no nos tres días llamaron que no luz. No nos llamaron para saludarnos, era porque no tenían luz. Pero bueno, cualquier otra persona que esté sin luz. Existe, no tiene nada que hacer, vos llamás a los boludos estos que están. Seguro que están. Pobre, tres días. Nos pueden llamar 4958-1037. Yo voy a confesar algo ahora. A ver. Voy a tirar algo de esa cosa. No, qué bueno. ¿Saben por qué está? Porque lo veníamos hablando con Mariano y con la uruguaya, que veníamos caminando juntos. Todavía no nos involucramos mucho con Nicolás. ¿Saben por qué Nicolás está acá? Oh. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos otro programa antes que tenía un solo oyente. Y ese oyente se llamaba Nico. Claro. Y de hecho le empezamos a decir Nicos a nuestros oyentes. Claro, cuando aparecía un oyente nuevo era un Nico, ¿no? Claro, teníamos una Nico, qué un bueno. Nico. Tuvimos como 4 oyentes, creo. Hasta que un día, en un aniversario de ese programa. Uy, en mi casa, la casa de 11. No, bueno, ahí se había presentado, pero también vino al estudio un día que casualmente vos no estabas. Oh. No sé por qué. Nunca está. En ese programa tampoco estaba ella. Y vino y participó tan bien Que ahí prácticamente no fue... podía sacar a mí porque era demasiado feo. No, ya era demasiado. Era muy alevoso, claro. Estamos, lo insistimos a tu novio para que se vaya a vivir a La Plata, pero no funcionó. Seguís viniendo acá. Así que bueno, seguimos. Pero esa es la historia de por qué, bueno, Nicolás Martín Reynoso es un colgado del aire. Esa es la historia del día. Entonces ya podemos ir despidiéndonos con el tema dedicado. Claro. Che, hay radio abierta el sábado que viene. Otra vez hay radio abierta. Esperemos como... que no llueva. Que no llueva, por favor. No, ni lo mencionemos. Va a llover. Toque madera, agarra si te izquierda o izquierda, lo que sea. Erika está, pero... diciendo acá que va a llover. No, Erika, hermano. Erika, no. Erika no tiene ganas de venir a hacer la radio. A ver, corríjanme del otro lado, si me equivoco. ¿Va a estar La Desventura del Hombre, Politicón e Industria Argentina? Muy bien. Muy bien. Los chicos de Industria los estuvimos tratando de encontrar la vez pasada y nos terminamos desencontrando, justamente. Sí, la lluvia nos empapó hasta los celulares y... Hubo mensajeo constante durante horas hasta que, bueno, finalmente... Chicos, está lloviendo ya, acá no. Claro, sí, era la típica. Finalmente nos desencontramos. Bien. Bueno, ¿qué hicieron además de haber venido a hacer un programa distinto acá al fin de semana? ¿Hicieron algo? Yo, lo mío fue muy familiar. No, yo el domingo asado con también amigos. Lo mío también. Tranquilo. ¿Sí? Somos unos aburridos, chicos. ¿Cuándo fue el cumpleaños? Ah, no, fue otro día, ¿no? Ya pasó hace mucho. El cumpleaños del 8, ya lo hablamos y pasó hace mucho. Ah, estoy sí, re. Ido. Che, hay que conseguir el contacto de Valentín, el nene que vino la otra vez a la radio abierta. Sí. Creo que la mamá sigue aplaudiendo en el parque centenario. Yo no me hice cargo, Yo después lo dejé, lo tiré ahí, que andá para donde. Nosotros dejamos donde lo encontramos. Hay otra persona que dijo ser el tutor. No tenía ningún documento para justificarlo, que se dijo que, bueno, que iba a ser como su representante y que por ahí nos consigue chistes diarios. Bien. Chistes semanales, mejor dicho. Listo, ¿no? Que a pedido de la doctora fueron los chistes, que ella se ve que lo conoce en algún lado, así que fue paciente. Un gran contador de chistes, Valentín. Sí, que sí, fue sí. Paciente de ella y bueno, lo conocí ahí. O la mamá. O la mamá. El domingo hice algo que nunca había hecho en mi vida y la verdad que me siento un poquito más hombre. ¡Vamos! Apa. Un aplauso para... ¡Vamos! ¡Un aplauso! He cambiado el cuerito de una canilla. ¡Qué locura! Bien, así que bueno, estoy con muy feliz. Con eso se caen cuatro pelos, como Homero Simpson. Sí, cada vez que le hacía un hijo se caen los pelos. Pero ganaste dos minas. Automáticamente ganaste dos minas porque mira, no tiene nada que ver. Pero la cosa es que bueno... Digamos que fue un trabajo arduo de 14 horas y media, pero lo logré. Me llené las manos de sustancias grasosas extrañas. Y... ¿Qué tipo de canilla? ¿Monocomando? Bueno, chico, te digo más. ¿Cómo de las dos, chico vergo? De las dos y de la década del 70, el corito abajo de la batería. No estaba ni en taringa la solución. No buscaste taringa, sos un genio. Bueno, yo sé de gente, de una persona que buscaba videos en YouTube para no, aprender. Para a ver cómo es. No, sigue perdiendo de nuevo. ¿Podemos sacar consejos útiles y subirlos a YouTube? Sí. Consejos del colgado de nadie te enseña a hacer algo. Yo puedo enseñarles a hacer ranitas de origami. Le tomas el culito y saltan. Está buenísimo. Bueno, eso. Valentín también hace muchos origami también. ¿Sí? Aparte de chistes. Bueno, eso más para tele. Ese nene es un genio. Ese nene nos reemplazaría en dos segundos a nosotros. Hace un programa solo. Sí. No nos traigamos un programa aniversario porque ya veo que... Aparece en el próximo programa. Sí. La que lucha de Sammy. Así que no. Valentín volvió a las aulas. Había contado el otro día. Sí. Volvió a las aulas. Bueno, y muchos están viendo esto. Todo el universitario también volvió a las aulas. Es verdad. Ustedes universitarios, que yo no soy más, me tuve que... Y ella se recibió. Yo no soy universitario, soy terciario. Y volvieron los piojitos también. Los piojos. ¿Qué tema los piojos? Los piojos que no cantan. No, los piojos los que pican sangre. Oh. Atenta a las mamás. Yo era piojosa de chica, pero era como que... Yo creo que no tuve piojos nunca en mi vida, pero mi hermana era una cosa que tenía un ecosistema ahí adentro. Mi hermano jamás. Y vieron que se asociaba como el piojoso era el sucio, siempre era horrible. Y te da vergüenza decir, pero no son sucios los piojosos. No, es verdad, no digas eso, porque no son sucios. Tenés algo que te camina en el hombro. Sí. Abajo de la axila tenés algo. Yo tenía piojos. Sí. Mi vieja me lavaba la cabeza con vinagre. Eso es un asco. Una baranda, un asco. Y gracias a los piojos me corto el pelo como me lo corto hoy en día. Porque me empezaron a rapar de chiquito, al principio no me gustaba. Y de más grande me empezó a gustar. Y ahora me mantengo el pelo corto. Yo pensé que era para evitar... Nico tiene una cosa que cuando le empieza a crecer el pelo, le cuento a los oyentes, se le forma como un hongo en la cabeza. De hecho, tuvo mucha época, una época larga que le dijeron honguito. y yo pensé que era por eso, para evitar el hongo. No, no. Pero no, no, viene de antes, viene de los piojos. Es para evitar algo igual. Claro. Bueno, empezó, ahora ya me llevo contagiado de piojos, ahora estoy listo. Porque ¿por qué no? Trabajo. Ah, obvio. Y en mi trabajo somos pocos. Cualquier cosa claro, fue mi hermana. Eso fue. Fácil de detectar. Bueno, hay gente que también le pone kerosene. Y eso es una locura. Prender fuego. Kerosene y prende fuego, ya está. Eso es una locura. Sí, eso es una locura. También hay quienes ponen, bueno, los productos químicos, pero dicen que los piojos han evolucionado de acá. Son como las cucarachas, ¿viste? Dicen que están desde los dinosaurios. Tal cual, y que si explota el mundo, los únicos que van a sobrevivir son las cucarachas. Bueno, ¿Los dinosaurios tenían piojos? Puede ser, es probable. Depende. Había algunos que se agarraban de escamas, de claro. No sé, ¿viste? Se chamullan, no tengo ni idea. Ojo, hay un plan oficial para combatirlos, a ver. ¿Eh? A las escuelas, sí. No la leí toda porque es muy larga. Pero, a ver, el 53% de los chicos de primaria padece la pediculosis. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 53%. La ciudad va a hacer una campaña y provincia va a incluir el tema en su programa de salud escolar. Y lo que quieren llegar a lograr como objetivo es que el hábito de pasarse el peine fino sea algo como lavarse los dientes. Claro. Ya me parece demasiado. No, está bien, porque es lo más eficiente para sacar. No, ni hablar, es buenísimo. Todo, no, pero la eficiente es para otra cosa. Apretar las diendres. Para las patas. ¿Sabes dónde sacas una diendra? Ay, me encantaba hacer así contra la... Bueno, a mí un día mi mamá me sacó la bacha del agua. En el lavatorio. Bueno, gracias, Nico. Bueno, me sacó tanto piojo con el peine fino que era como una cosa horrible. Ahí hay que rapar, eso es así. Bueno, pero si nena no me pueden rapar, nena no se la rapa. Ah, mirá Natalie Portman. Ojo, igual no es algo de primaria. Es linda, mujer linda. En el secundario hay gente que tiene piojos también. Sí, yo en el secundario también tuve. En la facultad. Y una vez en la radio. Y una vez en la radio. Ahora entiendo todo. Me pica todo ya. ¿Podemos parar con este tema? ¿No le pasa que hablan de los piojos y empieza a picar todo? Sí. No, la verdad que no. Sí, a mí sí. Hacemos otro tema, por favor. Claro. Bueno, hablando de temas, que no quiero ser cortamamos, pero podríamos ir al primer tema del día de hoy. ¿Qué tenemos? Me gusta particularmente la musicalización del día de hoy. Ah, yo participé por primera vez. Además, son todas bandas que tocan. Eso, y además conseguimos muchas bandas que tocan, eso no es genial. No hay una banda que no toque este fin de semana. Mirá vos. ¿Tenemos a quién? ¿A Suburban? En primer lugar, Suburban, una banda de zona sur que se inició hace 7 años ya casi, a mediados del 2004, por iniciativa de un grupo de amigos que se juntaron a tocar con el afán de poder expresarse con su música. Esas cosas que salen entre amigos no llegan a ningún lado. Guarda. Por suerte nosotros no somos amigos. Bueno, los de la Suburban parece que tampoco, porque siguen tocando, che, qué mala onda. Bueno, ellos se querían expresar, invitaron a un grupo de músicos y de esta manera la banda se empezó a formar y en menos de 2 meses quedó definido su rumbo, su estilo y su cantidad de integrantes. 12 integrantes. ¡Ah, oh, la pelotita! Con 12 integrantes fusiona el reggae con el dub y el ska, mezclando una amplia gama de instrumentos, imaginémonos que son 12 personas, 12 por lo menos. Que van desde vientos, pasando por la armónica hasta llegar a la kalimba. Habrá que googlear kalimba. Después googleame la kalimba. Googleame la kalimba. A ver, ¿qué es esto? Puede ser el nombre de un tema, googleame la kalimba. Erika. Opa, es buenísimo, ¿eh? Micrófono, no te escuchan los chicos. Es una cosita así. Me hace el gesto y para mí es un videíto de los que del Tetris. Ah, mira qué es esto. Sí. Ah, tiene como chapitas y una pieza. Sí, la venden en el Parque Centenario, sábados, domingos, en la Feria del Parque Centenario venden kalimbas. Ya sé cuál ahí es. Ahí así está. Que el sábado, todos estamos viéndolo por internet, ustedes se lo están perdiendo. Cuando vayan a la radio abierta el sábado pueden comprar una kalimba. Bueno, vendemos con el logo colgado del aire. Son kalimbitas, son más chiquitas estas, pero bueno, las venden. Hoy en día son 13 integrantes, uno tuvo un hijo y ya lo sumó a la banda, así que son 3 nombres. Qué se lo cree. Bueno, continuamos. El tiempo pasa y las fechas son cada vez más convocantes y lograron, gracias a esto, compartir escenarios con bandas consagradas como por ejemplo Dancing Mood, Rhythm, Resistencia Suburbana y Fidel Nadal, entre otros. ¡Epa! Así que, ¿qué les parece si nos dejamos de cháchara? Pero pará, no me digas que dijimos que tocaban todos, decime que tocan estos. ¿Cuándo tocan, Mariano? ¿Querés que te diga, Uruguay? Decime. Domingo 20, este domingo que viene, cumpleaños de mi amigo Daniel. Alica y Nueva Alianza, Pablo Molina, Suburban, Smoking Flamingo y Sin Semilla, Israel y Sweet Mambo en el Aeroclub de Longchamp. Todas bandas que me gustan. Sí, y todas bandas que están sonando en ese momento. Bueno, le sumamos otra banda más entonces a las consagradas con las que compartieron escenario. Qué bárbaro, ¿eh? La uruguaya quiere ir a ver El Bebé, que se sumó hace poco a la banda. A ver cómo lo tratan. Muchachos, atentos. Desde las 4, ¿eh? Y es Gratarola. Ah, la flauta. Miércoles, bueno. Gratarola. Vamos a escuchar entonces nomás Revolución de Suburban. Que se venga. Listo. Hay una revolución en mí. Hay una revolución en ti. Viene de vos, nació del sol. Pasa por mí, buscando seguir. Y viene de vos, nació del sol. Pasa por mí, buscando seguir. En tu corazón. Alguien debe intentar, ese soy yo. Alguien debe empezar, ese sos vos. Tu mano y mi mano juntas, cosechando. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Entrada la tuya. Sí, terrible. Muy ¡salud! Estoy bien. A todos los que se preocuparon, ¿qué? Quiero que saben que estoy bien. Así se empieza un segundo bloque colgado. Ese segundo bloque de colgado del aire. Qué bueno, por mientras Dios. Mientras escuchamos de fondo la banda Alegre No Tanto. Estamos muy alegres. Esta Nico, no puede parar. Yo quiero que le qué entrada triunfal. Perdón, me atraganté, no puedo. Ahí está escuchando Bélica. Alegre No Tanto. Qué bárbaro. Va a tocar en Mano a Mano Artes. Esto es en Ovidio Lago 790 Rosario. Este viernes a las 22:30. Suena muy linda esta banda, me gusta. Sí. Y es alegre, No, no tanto. Pero va. Bueno, che, 2023. Y se nos vino un picadillo. Como que muy tarde estamos, ¿no? No sé, pues sí, arrancamos, se nos estiró el primero. Sí. Mucho piojo. Mucho, y eso que se separaron. Empezamos 20:01. Claro, eso fue. Ese minuto nos sacó. Claro. Es culpa de Erika, sí. Erika, la verdad. Hacete cargo porque. Yo presento la renuncia. Acá. Picadillo tenemos ahora. Picadillo. Estaba haciendo ese sonido raro que hizo Link y no llegamos a establecer quién lo hacía primero. ¿Te parece si arrancamos así? Dale. Arranco entonces. Dale. No servís para nada, le diría la madre. Ay, ya me lo dijiste, al fin, después de tanto tiempo. Hay un muchacho, no tenemos el nombre, de Madrid. ¿El apellido? Tampoco. El 18 de julio del 2008 fue apresado por vender un papelito, como bien se conoce, un papelito de cocaína. El nombre, ¿no?, artístico. El nombre artístico de Papelito por la Madrugada. Dejo todo por el oeste, dice la canción de Ferro. Pero no importa. Bueno, hasta ahí una historia de un dealer. Una historia de amor. Entre un hombre y su droga y sus ventas y su plata que saca por ahí. Y lo curioso de esta noticia es que el tipo fue absuelto. Epa. Absuelto. Decimos, bueno, la qué justicia. Mente abierta. Claro, la justicia de Madrid, viste, tanto que hablan, Europa. Claro. No, el tipo fue absuelto sin cargos. No es que le dieron 2 años y se fue. No, sin cargos. Se fue sin cargos. Un muy buen papelito, muy buen abogado. No. ¿Lo limpiaron? No, nada. Tenía un papelito de mierda. Oh. Era. Papel higiénico. Claro, más o menos. Ah. Era de tan mala calidad la cocaína que estaba vendiendo que no fue considerada cocaína por la policía. O sea, le hicieron todos los exámenes químicos. Claro. Y era tan buena, tan mala, que dijeron, no, esto no puede tener ningún efecto psicoactivo. O sea, ninguno. Ninguna. Así que quedó en la nada. Gato por liebre. Ahora parece que lo van a procesar desde Defensa del Consumidor. Tal cual. Esta lista de Lázaro. A mí una vez en Colonia me persiguió un policía que era muy muy gordo, nos corrió porque estábamos en un lugar de Colonia, pero viste, es un polito, la policía es como Springfield. Y entonces nos hizo sacar de nuestras carteritas, así éramos chiquitos, éramos tipo 16 años. Y una amiga tenía una agenda con todo, viste, no sé, el primer chocolate que regaló el novio, no sé qué, tipo. Y abrió la agenda y el gordito olía. Nah. Y mi amiga me decía tipo como, se va a comer. Éramos más inocentes y bueno, claro. Un gordito que era más. Sí. Y bueno, guíate de bolsillo y canino. A ver. En Londres. Quiero felicitar ya por el título. Un británico ciego, el hombre tenía su perro que lo guiaba para todos lados, pero el perro también quedó ciego luego de 6 años de servicio al señor. Tenía que ver por dos. Claro, se le gastó. Entonces dijo él, estaba muy, pero muy acongojado con su esposa, que no sé si veía o no. Digo, ¿por qué la esposa no ayudaba? ¿La esposa era el perro? Y por ahí era no vidente también. También era no vidente. Bueno, así que dijeron, decimos no deshacernos, palabra no muy afortunada. Y comprar otro perro lazarillo para que sea los ojos de los dos. O sea que debía por 4 este otro. ¡Ala! Tenía 2 ojos para 4. Así que Ahora es como, ¿vieron las mamushkas esas que son una entre la otra? Bueno, van así. Me imagino el perro, yo, viste que lo agarran como todo el cuerpo. Claro, ¿no? Van en trencito. Claro, y el otro y adelante, más chiquita. Otro adelante son como que una va. Tal no cual. Evidente. Tal cual. Así que bueno, qué lindo. Un perro que y otro perro. Pero es una historia de amor. Es una historia linda. La historia de amor del hombre y su perro, la historia de amor del hombre, sí, y su cocaína. Así que van los tres por todas las escuelas de no sé de qué lugares, pero es de Londres, de Inglaterra. Van recorriendo las escuelas, recaudando fondos para la organización Guide Dogs. Ah, mira. A los tres. Mira vos. Sí. Escuchamos Rosario's Mowing de fondo, ¿eh? Exactamente. Qué buena banda, Rosario's Mowing. Uno de los grandes descubrimientos, ¿eh? Sí, la verdad que muy bueno. Sí, sí. Bueno, la escucharon, ¿sabes la primera vez que pasaron Rosario's Mowing? Yo estaba en Bolivia. Estabas en... Y escuché el tema. Grabado más tarde, y me acuerdo que dije: qué buena banda que encontraron los chicos. Che, ya que estamos, perdón que interrumpa, ¿no? Pero ya que lo dije, voy a decir cuando tocan. Sí, te voy agarrando la papeleta y. Sí, es que yo dije: esto es Rosario's Mowing, y me acordé que tocaban y dije: voy a decirlo. El sábado, 19 de marzo, en la Fábrica Cultural. Esto es en Barrio Alberdi, Córdoba, a la medianoche. Mirá vos, bien. Otra fábrica cultural. Anotado entonces. Bueno, yo tengo la historia de un hombre y su mentirita piadosa. Otra historia que no de le amor. Hace otra más. Resulta que un joven sin antecedentes de 19 años fue detenido acusado del delito de simulación de delito. Un momento. El delito de simulación de delito. Ay, creo que va a explotar mi cerebro. La investigación se inició cuando en una comisaría recibieron la denuncia de un muchacho. Según él, tres individuos lo quisieron robar y a causa de eso recibió una puñalada en el abdomen. Con el correr de las horas, de los días... Los investigadores empezaron a sospechar y a dudar del relato de los hechos de este muchacho a pesar de la herida, porque estaba herido de verdad. Eso no era mentira. Ajá. Una vez obtenidas todas las pruebas, se procedió a imputar al denunciante por simular un delito, tras lo cual el muchacho reconoció que todo fue un invento y que él mismo se hirió, no, pero todo por una causa justa y noble. A ver, ¿cuál es la causa justa y noble? A ver, ¿cuál? No ir a trabajar. Está bien. Estuvo bien. Igual no sé si me dio tanto daño para ir a trabajar. ¿No le mandaron el médico laboral, chico? Yo me quemaría la mano, no sé, como mucho. No tiene nada que ver, pero con esto de simular, me acordé mientras lo decía. ¿Vieron el video del árbitro que salió esta semana? Que el tipo que se olvidó las tarjetas en el vestuario. No. Y saca las tarjetas haciendo como que las tiene. Qué levanta, genio. Levanta las manos y tiene la mano vacía. Y va y le dice al jugador. Y levanta la mano y marca, anota amarilla en ningún lado porque no tiene nada. No, pero dice, acércate. Y levanta la mano así, pero re, encima re fusivo, como diciendo. Y me parece que hasta ni el jugador se dio cuenta. Porque viste la típica que van, le discuten y baja la cabeza y se van. Claro. El tipo sacó la tarjeta en Alemania, creo que fue. Uy, no. Era muy bueno. Hay que buscarlo. Sí. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo y dejarlo en nuestro Facebook. Bueno, así igual es. Qué locura que haya un delito de la simulación de delito. Sí. Ya eso es. Y bueno, pero supongamos, acá hace poco hubo un robo que ahora están dudando si fue robo. ¿No? Autorrobo, eso. Claro. O el autosecuestro. El autosecuestro, claro. Es una simulación. Sí. Ahí está. Se habrá fingido autosecuestro. Claro. Vos te pensabas, ¿qué? Que no era del. Ahora. Ah, vos de Uruguay. Ahí está. Qué bárbaro. De Uruguay. Hay una figura jurídica muy linda que se llama vilipendio por causas caballerescas. Los invito a que la averigüen. Vilipendio. Voy a anotar. Con B larga o B corta, perdón. B corta. Mientras tanto, ups, les digo. Figurón indeleble. Y esta es la hermosa historia de amor, la última de esta noche, supongo. Sí. A ver. No, de Milchenko Parcerisas Bukovic. Opa. Que no es griego, ni asiático, ni siquiera comunista, es mexicano, ¿eh? ¡Ah! Es un vendedor de periódicos mexicano que está enamorado. Oh. Mucho amor. Está muy enamorado. Ha sido un picadillo amoroso. Sí. Qué lindo. Está enamorado de Julia Roberts. Ajá. Sí, la actriz. Ustedes sí la conocen por Mujer Bonita, por Clover. No Lía Salgado. No, Julia. No Lía Salgado. Julie. Julia Roberts. Fanático. Tiene la pieza empapelada de fotos de ella. Ella camina, se suenan los mocos con un carilina y él va y levanta el pañuelito y lo pone en un altar. Ah. Tiene velas. Tiene el pelo que deja en la peluquería. Y también ¿cómo? Tiene tatuado 82 veces el rostro de Julia Roberts. No. En su cuerpo. Sí. No se cansa de tatuarse a la buena de Julia, ¿no? Claro. Lo tiene en los brazos. La tiene, perdón. La tiene en el pecho. La tiene en la espalda. Opa. La tiene en las nalgas. Estamos bajando un poco. Al parecer todo empezó después de ver la película de Eric Brockovich. Erin. Herring, perdón. Sí. El talento de la estrella lo impresionó tanto que decidió tatuarse sus famosas facciones a modo de homenaje. Y ahí comenzó la obsesión. Uf. Pero esa película no es una de las ya más nuevas que hizo Julia Roberts. Digo, no, ¿no hay anteriores hay para anteriores, descubrirla? Sí. Pero bueno, supongo que ahí la conoció y después fue para atrás y para adelante una y otra ese vez. Es un chico jovencito que recién empezó a vivir. Eso... No, gran error, 56 años. Mirá, está en la edad de Julia. Está en la edad en que el hombre comienza a frontalizar su cerebro y comienza a pensar solamente 56. En culos. Ah, vale. A esa edad solamente empieza a pensar en culos y nada más que culos. Es verdad. Antes hay otras cosas. Che, y no tiene el tatuaje que había sacado en ningún lado, entre 80 y pico. Al parecer en un momento se hizo un tatuaje en un lugar donde no respetaban ciertas cosas y le tatuaron a Lía en vez de a Julia. Claro. Eso es un rumor, ¿no? Pero bueno, cada uno de los 82 dibujos que luce este mexicano en la piel está inspirado en alguna escena de una película. No es una foto al azar, es una escena de una película. Mirá. Y planea seguir tatuándose todavía, ¿eh? La tiene saludando, la tiene sonriendo con lentes oscuros. La tiene sentada con sombrero, con el pelo recogido, cruzada de piernas y más. No. ¡Oh, Dios! Ahí cierro. ¡Qué bárbaro! Qué fuerte, cae, ¿no? Fuerte. Sí, fuerte. Nos bastante. Dejó sin palabras. Tan sin palabras que me parece que voy a pasar a presentar la banda. Tenemos que track. Se viene, ¿no? Tenemos a Mombox. Mompox. Pasa que leí mal porque después estaba leyendo Big. Me agarré la B después. La B. Porque Mompox and the Big Umbrella es el nuevo disco de ellos, en realidad el disco de ellos. Es una banda argentina bastante rara. De hecho, tuvimos que cerciorarnos de que sea argentina. Ah, bueno. Es un. Acá dice que bueno, tiene los ojos puestos en Inglaterra. En Brian Wilson. Que tiene cosas de Beach Boys, de Pink Floyd, de Madness. Es bastante raro lo que estoy diciendo, como que sí. No tiene nada que ver una cosa. Con suena otra. Muy buena esa banda, ¿eh? Suena bien, tienen, bueno, cantan todo en inglés, tiene muy buena calidad sonora, pero muy buena calidad sonora. Y más que nada me parece, o sea, primero quiero avisar que más allá del grupo estable que tienen, que forman, lo forman a ellos, tienen muchos invitados en determinados momentos. Uh-huh. Que tienen que ver poner orquestas, percusión, más instrumentos de cuerdas, vientos y qué sé yo, banjos, vibráfonos, va metiendo de todo en sus discos. Bueno, está bastante piola. Leo rápidamente algunas apreciaciones sobre su disco. Buenosaires.com dijo: solo un grupo de melómanos con talento musical, unos aplicados estudiantes de la psicodelia, de total dominio sobre sus instrumentos, puede hacer un disco así, exquisito, extraño, atemporal. Los amantes del buen rock inglés pueden ir abriendo el paraguas. Sí. Es como mucho. Me gusta la banda, ¿eh? Después, amo descubrir canciones, dijo un grupo de monjes paganos eruditos que no saben de contracturas orquestales y que huele a pan recién horneado. ¡Hala! ¡Qué bárbaro! Pero bueno, estos muchachos van a tocar en un lugar donde vienen tocando hace rato, en Club Matienzo, en el Centro Cultural Matienzo, a las 23:30. Esto es Matienzo 2424, Capital. Estamos hablando mañana. Entonces, mañana en Matienzo 2424, a las 23:30. Los muchachos tocan de Mompox. Vamos a escuchar el tema nomás. Vamos a escuchar Feel Alright. En inglés, ¿sabes? Ay, qué precisión. I don't think it's time to say I am done but I'm okay. Cause I feel la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Encaminados a romper la cultura del silencio. La cultura del silencio. Por una comunicación democrática. Donde somos sujetos de nuestro propio destino. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Panorama Colectivo. Dijo la liebre. Panorama Colectivo. El resumen de noticias que vos necesitás para comprender qué está pasando. No las noticias que los grandes medios necesitan difundir. Panorama Colectivo. Sábados a las 18:15 en vivo a través de internet en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. rnma.org.ar. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Mis ojos te vieron cuando te busqué, cuando te encontré y se asoma. Bajo el suelo fui una estrella, un frágil tambor en la soledad. Tercer bloque. 9 menos 20 aproximadamente. Nos fuimos un poco de vamos con el tiempo, ¿no? El tiempo vuela. Un poque, no un toque, vuela. Dije. Un toquecito. El tiempo vuela como para estos muchachos de La Perra que los parió, que están sonando de fondo, que hace años que tocan. Son de Zona Sur, son de Quilmes, por eso los conozco. Tocan este sábado en Unión de Benevolenza, Presidente Perón 1372. Un lindo lugar para tocar y un lindo lugar para fiestas también, el sótano, donde se hacían las Pop City. Epa. ¿Qué localidad era? Capital Federal. Perón 1272. Y tenemos recomendados, aparte de La Perra de los Paridos. A eso vamos entonces. Uno de nuestros. Esta vez tenemos dos recomendados gasoleros. Vamos. Nos vamos expandiendo. Uno de ellos es el programa Pasión por Buenos Aires del gobierno de la ciudad, que anunció el cierre del ciclo de Noches de Luna y Misterio, donde el escritor Alberto Laiseca va a recrear nuevos cuentos de terror de grandes escritores del género como Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga, entre otros. Esto va a ser el sábado a partir de las 21 en las puertas del cementerio de la Recoleta. Un lugar muy lindo. ¡Qué miedo! Tapísima. Raro, ¿eh? Es una propuesta seca, rara. Además la Iseca da miedo ya de por sí. Yo a ese, cementerio no entré nunca. Me da mucha cosa. Yo tampoco, pero dicen que es buenísimo. Es claro. Muy lindo el cementerio de la Recoleta. Es que cuando es tan lindo me parece más tétrico. Es muy lindo. Cuando entras ahí hay unas cosas enormes. No. Está muy bueno. Yo tengo otro recomendado gasolero que nos han entregado folleto acá en la radio el día sábado cuando estuvimos amigos de Limpa, la fábrica sí. Cultural recuperada. Entregado en mano y no arrojado en la vía pública. Correcto. Sábado 19 de marzo, este sábado que viene, gran corso popular. Nos invita la gente de Limpa para los niños, juegos desde las 17, teatro, títeres, murga, candombe, concurso de disfraces y mucho más. Vamos todos al corso el sábado, que eran 10 al 4200 entre Pringles y Rawson. Erika ya confirmó presencia. Asistencia. Pero juego los niños, decís vos. El otro día se prendió la de San Alberdi también. Ya está, y bueno, muchos cursos estaban confirmados. Sí. En el barrio, así que va a estar muy bueno. Vayan. Así es. ¿Tenemos otro recomendado gasolero? No. Ah, mirá cómo me fui yo entonces. Bueno, lo que voy a hacer entonces es ponerme a leer esto, que no tiene nada que ver. La biografía de... De Mafalda. Mafalda. Mafalda nació el 15 de marzo de 1962. Y cumplió... Ah, es una anciana. ¿Cuántos? ¿49? 49 pirulas. 49 ayer. Años. Hace mucho no la veo, desde que tenía 12 años ella más o menos. Se conserva bien igual. A mí sí. El otro día la novia de Martín me presentó el lugar donde ella vivía. Que pasamos por ahí, ¿verdad? Donde vivía Mafalda. ¿Que el de San Telmo? Sí. Estaba Mafalda sentada en la calle. Es verdad. Sí, estaba sentada ahí. Qué bárbaro, todo el día sentada. Y sí, pero para la autora, foto, todo tipo foto. Ahí vivía Mafalda. Yo dije, mirá vos. Bueno, el dibujante que la creó fue Quino. ¿Cómo se llama Quino? Ah, Después te lo digo. Ay, pero yo quiero saber ya. Y según sus versiones, Mafalda surgió cuando le encargaron que creara un personaje para una campaña publicitaria de una empresa de electrodomésticos. Mirá. Ah, mirá, careta. Yo sé cómo se llama Kiner. La agencia quería una tira con ciertas características. No te estoy escuchando. ¿Cómo se llama Kiner? Y que un personaje tuviera el nombre con dos letras de la marca, una M y una A. Y la marca era... ¿Y la marca cuál era? No sé, Atma. Ah, no sé, tampoco te lo voy a decir. ¡Ay, pero eso es una mierda! Mafalda... No traigan más, este pibe. Tiene otra explicación, que es quizás más romántica, y que es la que se lee en una carta que el personaje dirigió al escritor de la revista 7 Días a modo de presentación. El nombre que me pusieron mis padres fue en homenaje a una pibita que trabajaba en la película Dar la Cara, que se hizo leyendo el libro del escritor David Viñas. La campaña nunca se hizo, la campaña publicitaria. Menos mal, porque si no estaría manchado su nombre. Sí. Y esta pequeña niña descansó en algún cajón del humorista. Pero un año más tarde, más precisamente el 22 de septiembre de 1964, se empezó a publicar la historieta en el semanal informativo Primera Plana. Y así de a poquito fue pasando de una revista a otra, de una revista a otra, criticando el mundo en el que vivía. Una visión muy particular. No es casualidad que haya estado en Primera Plana, ¿eh? No. Es desesperante que siga siendo actual, ¿no? Las críticas que hace. Sí, es impresionante porque la última tira se publicó el 25 de junio del 73. Y seguimos, o sea, sigue siendo actual. Y lo que habla de lo nacional y lo que habla de lo internacional. O sea, bueno, eso termina. Dicen que, viste, que se tradujo en muchos idiomas. Y en China, Susanita era como la subversiva, porque iba a tener muchos hijitos y era como la. Eso es muy loco. Eso es muy loco. Acá era el personaje, el boludo. Qué bárbaro. Bueno, y Mafalda se despidió con esta frase. Dice el director que bueno. Que a partir de hoy podemos darle un descanso a los lectores, pero que si alguno de nosotros se mudare, trasladare y o apareciere en otra revista y o diario, él a patas nos agarrare. Ajá. Y no volvió nunca más. Nunca más volvió, claro. Nunca más. El dibujante se llama... ¿Cómo se llama? No sé. Dale, dale, Nico. No, Nico, no, por favor, nunca. No van a saber nunca cómo se llama Joaquín Lavado. Wikipedia. Nunca lo van a saber. Bueno, sin más, entonces nos vamos a la perla de mamá de esta noche. Podemos pasar a la perla de mamá. Adelante. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido? ¿O solo una versión en vivo? Esto es... La perla de mamá. Spider-Man es un repelente de insectos, ¿no? Sí. Un cucarachicida, una de esas cosas. Pero también es Ciudad Baigón, es el tema de un. Es el nombre de un tema del primer disco del Indio Solari. Es verdad. Pero aparte de eso, hay una banda que se llama Orquesta Típica Ciudad Baigón. ¿Por qué? Porque tiene cucarachas en el lugar donde ensayan, pero también porque le gustan los redondos y le gusta el Indio Solari. La Orquesta Típica Ciudad Baigón es una banda que nació en el 2006, que son 13 integrantes. ¡Ah, pa! ¿Eh? Así que tu banda, Nico... ¡Como la Superband! Como la Superband. Bueno, es una banda que, aprovechando el boom del tango fusión, del tango electrónico y todas estas cosas que empezaron a salir a partir del 2000 y pico, dijeron, a mí, a nosotros, nos gusta el tango, nos gusta el tango clásico y nos gusta el rock. Nada de esto, tango electrónico. Nosotros vamos a hacer tango clásico y rock, fusionado. A la mierda. Exacto. Empezaron a hacer primero temas propios, primero covers de tangos en una versión más movida, después temas propios, hasta que los llamaron para participar de un festival de tango en la sección Tangos Ricoteros. Obviamente, un acercamiento entre el grupo argentino Patricio Rey y sus Fernanditos y el tango tradicional. Mirá. Tocaron tres temas, Sanando las Heridas, Rock Yugular y Nuestro Amo Juega al Esclavo. Para Sanando las Heridas, que es el tema que vamos a escuchar hoy, invitaron a Alejandro Bouchot, que es el cantante de 34 Puñaladas, otra banda local que también fusiona el tango con los mismos rockeros. Y ese es el tema que vamos a escuchar hoy, Sanando las Heridas, del Festival de Tangos Ricoteros. Con ustedes, el señor Alejandro Bouchot. Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias a la Orquesta Típica Ciudad Baigón por esta invitación. Me va a tener que disculpar el señor Carlos Indio Solari. Yo las letras de Soda Stereo las sé todas de memoria, pero son muy largas.

antes no, de tiempo. Represión Masiva es el nombre, pero no es Escabaru la banda. No, Escabaru y Represión Masiva. Ah, es la tocan banda. Tocan mañana. Ve por qué la agenda lo hace vos, Mariano. Mañana, 2015, en Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560, Capital. Y mañana, no, el viernes 18, toca Orquesta Típica Ciudad Baigón, que escuchamos recién, sí, en Teatro Goñin, Cochabamba, 2536 Capital, 23 horas. Qué lindo. Y yo tengo el recomendado pago, ¿eh? Oh. ¡Opa! Sí. Atenti la gente. Atento Francisco, que no nos estás escuchando, pero vos me hiciste conocer esta banda. Ah. Puente Celeste cumple 10 años y va a estar el jueves 17, el jueves 24... mi cumpleaños. Muy bien. Y el jueves 31 de marzo a las 9 y media de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es Sánchez de Bustamante 764 en la República de Once, Ciudad de Buenos Aires. 10 años de Puente Celeste, que estábamos hablando recién con Tincho, está Santiago Vázquez en percusión. En un muchacho de la grande, de la bomba. Bueno, es un tipo bastante inquieto, evidentemente. El otro día pasaron un especial de la bomba por Canal A. Ajá. Que si lo llegan a enganchar o lo encuentran por internet, estuvo muy bueno, porque habla de todo como él, justamente con la bomba, era como lo principal del programa, cómo fue inventando las señas y todo lo que hace. Y dice que el tipo se quedaba, se acostaba y empezaba a pensar y se le ocurrían señas, se levantaba, las anotaba, cual... ¿Qué tienen? Más de 100 señas no, tienen, ¿no? Había dicho un número, pero ya era muy alto, la verdad, si digo chamullo. Pero un montón y se tienen que aprender todos. Claro. O sea que está bueno. Está un poquito loco. Está un poco loco. Y lo bueno es que está a favor de la piratería. No, así literalmente. Pero lo bueno es que dice el tema del derecho de autor, que tantas veces se critica. Lo bueno de este pibe es que dice, no, le dije, el reportero le dice, bueno, pero hay gente que te está copiando y que está haciendo sus señas. Y le dice, buenísimo. O sea, claro, lo que sale es, buenísimo, que hagan eso. Y si usan las mismas señas que nosotros, también está bien. O sea, la idea es que se haga música, que creemos cosas. Así que un tipo bastante humilde, abierto. Centrado, abierto. Y bueno, bien Vázquez. Sí, y dos cosas más. O sea, tanto La Bomba como Puente Celeste son bandas que son muy diferentes y muy raras. Uf. Son bandas raras. O sea, mezclan sonidos muy raros. Y en Puente Celeste también está Marcelo Mogileschi, que es un clarinetista y flautista muy conocido en el ambiente. Les paso la página, myspace.com, Puente Celeste Space y puentecelestes.com. $40 las anticipadas. ¿Dónde? En Museta Café, Billinghurst 894 y en Puerta 50. Ahí estamos. Bien. Duele, estamos. Pero vale la pena. Sí, duele, pero vale la pena. Por están hace mucho tiempo ellos. Por eso sí, por algo es. Pago. Sí. Están hace mucho, mucho tiempo. Ahí sí está sonando Represión Masiva de fondo. Ah, ahora sí. Y no vamos a aclarar, no es Represión Masiva, sino que es Represión Más IVA, impuesto al valor agregado. Claro. Estos punks más son el 21%, por lo menos ahora, por ahí en otro momento de la historia se llaman más 24%. Claro. En este momento es 21%. Y depende, el pan tiene 10.5, pero no importa. Otra cosa que tengo para decir. No graban IVA. Es verdad. Atentos. Vamos con la canasta y. Comprar por internet, por ejemplo, no tiene IVA. ¿En qué lo dijo? Y comprar en negocios que no dan a la calle, venden más barato porque no tienen IVA. Esos que venden por Mercado Fibre. Ah, mira. Bueno, pues esos están en falta, pero no importa. Sí. Epa. Por eso son más baratos. Claro. Te voy a decir una cosa. Nosotros hemos escuchado varias veces Falsa Cubana. Una banda que a mí personalmente me gusta y ha traído buenas repercusiones. Están tocando en Niceto y esto es el 18 de marzo, o sea, este viernes tal cual, desde las 20 en Niceto. ¿Y qué, por qué nombramos esto especialmente? Porque Disquería T, una de las páginas que solemos entrar porque está repleta de información y repleta de links para bajar la música y bueno... Se ocupa mucho, están sorteando entradas para que lo vayas a ver. Ah, bien. Sí, igual va a ser transmitido en vivo y online gratis por www.radiosubielvolumen.com. Hacemos chivota radio. Y bueno, si quieren ganarse estas dos entradas, manden un mail a sorteos.disqueriate@gmail.com. Sorteos.disqueriate@gmail.com. Ponen nombre, apellido, DNI y las dos personas que van ahí, y listo. En el asunto, Falsa Cubana. Yo me las quiero ganar. Gánatela. Ya está. Ya está. Te lo digo yo. Buena vibra. Decir, buena vibra. De parte de Tincho. Sí. Con buena vibra. Bien. Bueno. Che, y una cosita más. ¿Qué? En la sala Alberdi, otra sala que también se promocionó mucho en Colgados, van a abrir los talleres oficiales de la sala Alberdi. Esto no a la toma, dice acá. No a la toma. Estuvimos hablando por teléfono con ellos por este tema. No son los talleres de la toma, sino que son los oficiales. Claro. Ah, no a la toma, no, no de la toma. Ah, claro. Los oficiales. Bueno, claro. Ah, no había entendido muy bien. Qué cosa bárbara. Bueno, el lunes abren las inscripciones para los talleres de teatro de la San Alberdi. Los talleres son gratuitos y anuales. Hay nivel 1 de teatro, talleres complementarios como análisis de texto, expresión corporal y educación vocal. Nivel 2 de teatro, complementario comedia musical. Nivel 3 de teatro, complementarios práctica actoral de Bertolt Brecht y práctica actoral de Grotesco Criollo, taller para niños 1 y 2. Y las inscripciones son del 14 al 25 de marzo en Sarmiento 3401, tercer piso. O consultas por mail sala.alberdi@gmail.com. Me quedó como picando, está muy bien pronunciado, pero sonó como. Como flem. No sé, chicos. Sonó no como sé. Un vómito en alemán. En mi viaje por Alemania me dijeron: se pronuncia. Perfecto. Así. No sé. Che, les comento que tuvimos participación online por Facebook de Alejandro, que se colgó con el tema de Mafalda y dice que sí, que recuerda que era por una empresa. Que se creó para eso. ¿Qué empresa, publicidad? Alejandro? Pero no nos dice. Alejandro. Así que, Alejandro, todavía si sabés, tenés 30 segundos para informarnos. Si recuerda, tiene la misma edad de Mafalda o un poco más, por ahí, digamos. Y ah, mira. Andará por 49 o más. 50 o más. Y otra cosa más, así no les obliga. En vivo también nos está escuchando Babi, persona que alguna vez se llevó un dedicado de este programa, y nos dice que recordemos que juega Argentina, che. Oh. Juega Argentina hoy. A las 21:30 contra Venezuela. Así que. La selección local. La selección local, tal cual. La que... chechoneta. ¿Por qué es? ¿Por la Copa América? No, amistoso. Está. Así que. ¿Podemos decir la chechoneta? Está la caicereta, la pequermaneta, como dice un amigo. Mariano, te pido permiso para mandarle un saludo a Lilian. ¿Otra vez? Y bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó acá? Ya me estoy poniendo nervioso. Ahora son todos nuestros Lilian. Che, me están cagando a pedos, perdón. ¿Qué pasó? Babi me dice, no es porque se dice la inauguración del Bicentenario, Estadio San Juan. Claro. Así que te pido mil disculpas la al aire. La inauguración del Estadio de San Juan. Claro, igual. ¿Contra quién juega? Contra Venezuela. Se inaugura hoy. Wow. Y después se vienen partidos contra Estados Unidos y Puerto Rico. Va a ser Copa Americanista. Mirá vos. Quiero decir que ayer jugó el Bolso acá en Argentina. ¿Quién? Y que Nacional de Montevideo. Y que hubo disturbios en el Obelisco y que llevaban un montón de chicos uruguayos presos. ¿Y por qué? ¿Qué hicieron? Porque ellos en el free shop venden whisky. Los uruguayos toman mucho whisky. Y ahí no me digas. Sí. Le ponen al mate. ¿En serio? Sí. Y quedaron todos, igual ganó Nacional, no quiero hablar mucho del tema porque... Igual acá en la radio somos todos de Peñarol. 1-0, 4.000 personas metidos. No, yo soy de Nacional. También, Nacional, Mónico también. Se lo digo a Daniel. Sí, yo soy a Daniel Nacional. Que es hincha de Peñarol, le digo que yo soy hincha Nacional y que a Peñarol le ganamos por goleada, pero no importa. Erika nos quiere decir algo. Que se aproveche nomás. Mira toda la información. Perfecto. Qué malo, porque es en el estudio, es en producción, es en la operación. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados todo el tiempo. Y nos están escribiendo en código qué Morse. Bárbaro. ¿También? Qué bárbaro. Estamos recibiendo mensajes en Morse también. No, esto es increíble, la verdad. Estoy. Tincho Bayano, dejen de pedir Morse. Eso iba a ser un separador, pero bueno, sí. No importa. Es chiste interno. No importa. Bueno, le vamos dando fin a este programa. Yo me tengo que ir corriendo porque... Es la hora. Se casa tu amigo. Ya mañana se casa un amigo mío. El sábado se casa también. Ya tengo la fiesta. Y le mando un fuerte abrazo a Emiliano. Todos y a su futura Emiliano, Marina. Abrazo grupal. Abrazo colgado para él. Después mandamos invitación. Vamos por las 12 igual, ¿eh? Sí. Qué feo que te inviten por las 12, ¿no? Vamos a... A mí no me molesta, te digo. Tenemos un dedicado para Marcos de Formosa, que nos pidió Blues de la Piedad de Pedro Aznar. Y cerramos con eso. Hasta el miércoles que viene, entonces. Y el sábado nos esperamos todos en el Parque Centenario de la Radio Abierta. Es verdad. Vamos. Vamos. Dale, estamos todos ahí. Chau. Voy a cantar para los miserables,